cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa a partir de las 23 horas, una menos en Canarias, que se llama Confusión y que continúa tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Fíjate que quería evitar el pareado de un programa llamado Confusión y bueno, me ha salido el pareado después con la Casa del Ratón. Voy a tener que empezar a prepararme guiones y escribírmelos, pero no me gusta porque se nota mucho que lo estás leyendo y por eso pues intento improvisar en los comienzos y a veces pues caes en la trampa de los pareados estos que no es que suenen mal, pero bueno, que cacofónicamente pues no terminan de funcionar. Si te acabas de incorporar por primera vez, te prometo que no soy tan rollista al comienzo, aunque lo parezca. Pero bueno, que hemos comenzado así. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición y ya con toda la lista preparada de la selección musical que hemos seleccionado durante prácticamente pues, todo el día de hoy, cambiando de lugar algún tema, quitando, poniendo, sacando, entrando, metiendo, de todo un poquito. Y aquí pues yo creo que hemos conseguido hacerte una selección que tanto si te gusta el jazz, el funk, el rhythm and blues, incluso el hip hop, pues te vas a quedar encantado. Después de La Casa del Ratón, ese pedazo de programa que hace el amigo Juan Luis Pérez, nos incorporamos nosotros y aquí pues hasta las 12 de la noche en radioesperantia.com, esperantia.com, todos los reproductores que tenemos por ahí repartidos en Facebook, Twitter, Google Plus, en TuneIn, que nos puedes escuchar si estás por ahí desconectado de internet físico con cable, por lo que sea, en tu casa y tienes un teléfono móvil, pues mira, te damos la oportunidad incluso de escucharnos a través de móviles. Y nada, que desde la realización y presentación va a estar contigo Fran J. Saavedra, que es quien te habla, y sin perder ni un instante, comenzamos con unos neoyorquinos, se llaman Jazz Hole, ya te los propusimos hace ya una temporadita y los he descubierto por ahí. Y aunque ya tiene algún tiempecito este tema, bueno, está mal recordarlos. Jazz Hole, Separate Star. Baby, Yannicka. 2003 que incluye este superstar se llama Circle of the Sun y lo firman los neoyorquinos Jazz Hole, una banda de acid jazz. Y me he dado cuenta que, pensando ahora, que las formaciones de acid jazz británicas y las norteamericanas las pillas al vuelo. Quizá más secciones de vientos, no es el caso de este tema, en las norteamericanas. Y las británicas como más melódicas. Jazz Hole son neoyorquinos, una banda bastante numerosa. Por ahí han pasado pues un montón de nombres no muy conocidos: Marion Saunders, Warren Rosenstein, John Boundell. Pues 10-12 personas con, ya te digo, secciones de viento muy potentes. Recuerda, por ejemplo, Brooklyn Funk Essentials o Groove Collective. Y las británicas, pues que son como algo más recogiditas, digamos, que son más pequeñas. Como 5 o 6 personas ya son multitud en las bandas de acid jazz británicas, cuando en las norteamericanas, pues 10 es casi lo normal. Seguimos, de esta forma hemos comenzado Confusión en este... Hoy es martes, ¿verdad? Pues vamos a ver, sí, es martes. Y mañana miércoles. Por cierto, mañana habitualmente el programa de los amigos de Pasión por el Baloncesto, Aitor y Miguel Ángeles a las 8, pero como hay un montón de partidos que se decide todo prácticamente entre las últimas horas del miércoles, pues el programa lo trasladan a las 12 de la noche, será justo tras Confusión mañana, así que si mañana esperas a las 8 encontrarte con ellos, no te preocupes, que no les ha pasado nada, que simplemente pues trasladan este miércoles de forma puntual el programa a las 12 de la noche, puntuales a la cita. Además saldrán después de Confusión, así que los tendré aquí, les echaré un ojo, los estaré vigilando para que no se escapen. Seguimos. Ayer empezamos a escuchar algo de Hidden Beach Recording, estos Unwrapped que grabaron, que nos encantaron. Y bueno, estaba escuchándolos entre ayer y hoy, digo, pues si suena de maravilla, ¿y por qué no pongo esto y esto y lo otro? Y había seleccionado como 5 o 6 temas, y como tampoco es cuestión de meter pues todo en grupo, pues te propongo este Bouncing Back. Hidden Beach Recording, los Unwrapped, volumen 3. We'll be right back. Decir, es una grabación en directo de esta formación extraña, porque comenzó siendo el nombre de un sello discográfico, Hidden Beach Recordings. Las grabaciones ocultas de la playa sería la traducción más o menos literal. Tiene 5 volúmenes, o 7, tiene 7, y luego tiene los Unwrapped. Este es el volumen 2 de los Unwrapped, con un estilo pues que hace recordar mucho a las big bands norteamericanas, las grandes big bands, con secciones de viento que también pues van bastante sobraditos. HB, Jeff Dawson, Lou Taylor, State Forward, Bouncing Back, Bang Me Again the Ball sería el título completo. Tampoco se cortan con los títulos. Títulos que, bueno, ocupan, cuando veas el listado que pongo, entre los intérpretes y el título, pues se come casi 2 líneas. Y eso que no he puesto el título de la formación como sería, sino los nombres de los que más o menos cortan el bacalao, porque hay como 12 personas en el escenario. Hidden Beach Recordings, Unwrapped Volumen 2. Aquí en Confusión, encantadísimo de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, a través de radioesperantia.com y de todas las emisoras amigas que hasta ahora se acercan a nosotros, o nosotros a ellos, con esos fantásticos oyentes que tienen Elements of Life, la banda de Little Louis Vega, o el proyecto de Little Louis Vega, el segundo, que creo que es el segundo, se llama Eclipse. Suena muy bien. Y este tema, You Came Into My Life, tú viniste o llegaste a mi vida, versionando un pedazo de tema de Roy Ayers. Casi nada, ese percusionista magnífico que tiene temas que suenan tan bien como este. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Entrada de Sade Adu en el panorama discográfico, lleva como 8 o 10 años sin hacer nada. Incluso la habitual banda que la acompañaba se reconvirtieron en Sweetback y grabaron 2 trabajos. Pero bueno, fue una reentrada que le crearía un buen sabor de boca, porque ha continuado Sade Adu, nigeriana, afincada en Londres, estuvo una temporada viviendo incluso en Madrid. Y un tema que me encanta, este es la first rock del año 2000, Slave Song. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si ves un ratito con nosotros, si acabas de sintonizarnos, o también si estás escuchando el podcast en cualquier momento y lugar. Ya sabes que en radioesperantia.com y en esperantia.com puedes encontrar todos los podcasts de este programa y el del resto. Te vas a programas, buscas cada... está muy bien señaladito. Cada pestañita, su programa correspondiente, te vas a podcast, taca, pinchas y ahí pues tienes los podcasts de cada uno de los programas. Y los de Confusión además en esperantia.com, que los metemos ahí también por si quieres pues también leer algunas cositas que ponemos también. Seguimos en Nueva York y seguimos con Acid Jazz, igual que Jazz Hall, Groove Collective. Te los va a encontrar también en casi todas las recopilaciones de este género, variante del jazz o subgénero del jazz. Groove Collective, What You Got. We'll be right back. Groove Collective, que se presentaba en Nueva York el año 93 con este álbum, un álbum homónimo, una banda con una sección de vientos potentísima, creada pues hace ya un montón de tiempo, en el 90. Tres antiguos miembros de una banda llamada Giant Steps, DJ Smart, un rapero, Navy G, y un flautista, fíjate qué curioso, Richard Ward. Se le unieron el teclista Ital Shur, batería Genji Shirazi, y el bajista Jonathan Mayron. El vibrafonista de una banda espectacular como la de Steely Dan se les unió poco más tarde, Bill Ware, y después Jay Rodríguez, y completaron la sección de vientos el trombonista George Roseman, el trompetista Fabio Morguera y el percusionista Chris Teberch. Casi nada. Groove Collective, una banda encuadrada dentro de este subgénero del jazz, así de jazz, y que los vas a encontrar en casi todos los recopilatorios o compendios de acid jazz, porque son pues de los más representativos. Groove Collective, su álbum homónimo, año 93, What You Got, y esta palabra todo juntita, no son tres palabras, What You Got, este slang que hacen los americanos juntando y mezclando un montón de palabras, lo que se denomina slack. Pues seguimos, vamos con un Juan Palomo, de estos que se lo guisan y se lo comen todo. Productor, arreglista, multiinstrumentista, DJ, G.T. Donaldson. Y un tema que lo escuché hace tiempo, me encantó. Suena un poco diferente, extraño, es decir, pues suena un poco raro, pero escúchalo atentamente, que creo que te va a gustar. Si no, pues nada, ya sabes que tenemos hojas de reclamaciones y aquí pues atendemos todo sin problemas. New Tempo, G.T. Donaldson, en Confusión. Thank you. G.T. Donaldson, se lo hace el todo, productor, mezclador, remezclador, DJ y multiinstrumentista. Su che se llama New Tempo. Estás en Confusión, ya sabes, todos los días a esta hora, entre las 11 y las 12 de la noche, en Radio Esperantia, una hora menos en Canarias, disfrutando de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio, compartiéndolo contigo. Y te damos las gracias por estar aquí, pues, con nosotros y escuchando toda esta música que te estamos proponiendo. Ya sabes que en radioesperantia.com y en esperantia.com puedes escuchar todos los programas que grabamos, le damos un toque así con una varita mágica y los convertimos en podcast, como si fuéramos magos. Y entonces los tienes ahí en un almacén, todos esperando a que los escuches en el momento que te parezca. G.T. Donaldson, New Tempo. Espero que te haya encantado. A mí me encantó la primera vez que lo oí y me sigue gustando. G.T. Donaldson en Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. ejemplo, esta banda, que es un acrónimo, pues parece un trabalenguas, BWB, que sería BWB. Son las iniciales de Norman Brown, de Kirk Wallum y de Rick Brown, guitarrista el primero, saxofonista el segundo y trompetista el tercero. Tienen solamente un disco en la calle, que es este Groovin', un disco genial que lanzaron en el 2002. Después algunas sesiones se han juntado, pero no se han materializado en un disco en concreto. Este disco Groovin' y lo que escuchabas, Woman Wars. Seguimos, música que seguramente puedes intuir de qué grupo se trata. Es muy conocido, Shack Attack, su álbum Blue Savannah, y este Fall in Love, precioso. Oh, años que lleva Shack Attack en la brecha y siguen tan frescos. Recientemente vi un vídeo en YouTube de un concierto que dieron en Yakarta. Y siguen ahí pues tocando música perfectamente. Se pusieron en marcha en el 79 y seguramente pues algunos de los temas los conocerás. Nightbirds, Invitations, etcétera, etcétera. Este es un álbum del 2003 llamado Blue Savannah y lo que escuchas es Fall in Love. Y vamos entrando ya en la recta final. Hay que ver cómo pasa el tiempo, que no nos perdona ni una noche. No nos enteramos de que acabamos de presentarnos y ya tenemos que estar pues preparando la despedida. Es un dúo, se llama Impromptu. Mezcla de jazz, de rhythm and blues, de hip hop, funk, con una elegancia espectacular. Dance with you, Impromptu. He probably came to the club to get his freak on and party all night long through to take you home for one night. But if you're looking for a man who can love you like you wanna be in love, that's me. What It Is, la música del álbum del año 2008, Dance With You, el tema This Is What It Is, el título del álbum del 2008 de este pedazo de dúo, que desde la primera vez que lo escuchamos nos impresionó y no fuimos los únicos, incluso algunos altos ejecutivos de sellos discográficos también se quedaron pues entusiasmados con ellos, firmaron finalmente con Blue Notes. Increíbles. Y ahora sabes con quién están, con Hidden Beach Recordings, los que escuchamos tanto ayer como hoy. Ese sello discográfico luego se convirtió en nombre, pero que sigue funcionando como sello discográfico, como fueron fundados. Salimos en confusión. Ya el último jinglito para empezar a preparar la despedida. como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Keeping it cool with blue ice on the inside. This is B hanging with you. You're about to jump with the Jeep Jazz on 77. Cool. Viejo conocido de Confusión, porque lo venimos siguiendo prácticamente desde hace pues 10-12 años. Bob Baldwin, su álbum NewUrbanJazz.com del 2008. Y ya pues despidiendo, ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Un día que no es muy bueno, pues le da paso a otro día en el que tenemos nuevas oportunidades para seguir disfrutando. ¿Qué te digo? Que este podcast, como todos los anteriores, lo puedes encontrar en radioesperantia.com. Buscas en programas, está acá, Confusión Plin, buscas podcast y ahí los tienes todos. O en esperantia.com, que simplemente entrando, pues te vas a encontrar en el último que hemos subido. En el caso de este, que es el 282, pues te lo encontrarás en cuestión de media hora, una hora, lo que tarde el servidor en recogerlo, darle a la varita mágica y convertirlo en podcast. ¿Qué más te digo? Que mañana volvemos, será una nueva jornada y volveremos aquí contigo, valga la redundancia, para seguir compartiendo todo este tiempo de música. Y para cerrar, pues nos vamos a quedar con alguien que ya ha participado en el programa, Kirk Wallon, con VWB, sería la WB, la W, y este temazo, That's the Way Love Goes, bye bye, que lo disfrutes, mañana más.